y desaparecer. Quiero que el mundo colapse de una vez. Estoy aquí mirando el río, estoy pensando en saltar. No soporto ver tanta maldad en el mundo. ¿Y yo por qué me metí en tantos problemas? Si no es pecado ser diferente. ¿Y yo por qué me metí en tantos problemas? Si no es pecado ser diferente. Quiero convertirme en viento y desaparecer. Quiero que el mundo colapse de una vez. Estoy aquí mirando el río, estoy pensando en saltar. No soporto ver tanta maldad en el mundo. ¿Y yo por qué me metí en tantos problemas? Si no es pecado ser diferente. ¿Y yo por qué me metí en tantos problemas? Si no es pecado ser diferente. Quiero que el mundo colapse de una vez.